¿Qué onda, gente? Buenas tardes, yo soy Alma y estamos hoy con Armando Palomas. Armando, buenas tardes. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente que le está escuchando ahorita en la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Pues mira, acá quiero que nos... ¿Qué va a haber el 7, oye? Mira, el 7 de agosto estoy allá en la ciudad de Puebla, de regreso a la ciudad de Puebla, a presentar el nuevo disco de regreso al burdel de la Soledad. En un lugar que se llama Rocutla. Les hago una invitación atenta a toda la gente que le gusta la otra alternativa de la música. Para la gente que le guste Yair y esas pendejadas, por favor no vayan. O más bien sí, creo que deberían de ir para que se eduquen un poco. Y sí, presentarles mi más reciente producción de Regreso al Burdel de la Soledad. Y les digo que voy con toda mi banda. Esta vez no voy con la pura guitarra, sino que voy con todos los músicos. Así que este 7 de agosto en Rocutla, pasen la voz, queremos pasarla a toda madre, así es que allá nos vemos este 7. Muchas Un gracias. Un saludo para todos. Perdón, Armando, muchas gracias por tu tiempo, y ahí te veremos, vamos a ver al creador del nuevo canto Pacheco, rockandrolero.com, cómo no. Vientos, allá nos vemos, Alma. Les mando un abrazo a todos ustedes, diciéndoles que se muere el rock y que vive el mambo. ¡Woohoo! Nos vemos el 7, Armando. Un abrazo. Gracias. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Cámara. Bye.